me imagino que, bueno, con la alegría y con la expectativa también de que esto siga avanzando de la manera que está avanzando, ¿no? Buen día. Hola, buen día. Sí, estamos con muchas expectativas. Bueno, con los compañeros de Extensión Amado esperando la planta de reciclado para que podamos de alguna manera empezar a trabajar mejor y, bueno, que cada compañero poder llegar a generar un sueldo para su casa, para su familia, ¿no es cierto? Que hoy por hoy es poco lo que estamos ganando. Tenemos un convenio de trabajo con el municipio que en sí son para dos personas, para dos compañeros. Nosotros agarramos, decidimos en la asamblea repartir en sueldo igualitario 3.000 pesos para cada compañero. Así que, bueno, estamos ganando eso y más lo que por ahí algo que vendemos de lo que es el reciclado, cartón, chatarra, metales, de todo un poco más o menos nos acercamos a 6.000 pesos, 7.000 pesos por mes. La idea es que nosotros queremos que la cooperativa, o sea, crezca mucho más de lo que estamos avanzando ahora en estos dos años que llevamos, estuvimos medio frenados, pero nosotros queremos que genere puestos de trabajo y en la planta Shirsu se van a generar varios puestos de trabajo, no solamente los 10 compañeros que somos nosotros hoy. Así que, pero la cooperativa tiene todas las expectativas y, bueno, vamos a cubrir todos los puestos laborales de la planta para poder operarla de una buena manera. Estamos capacitados y lo vamos a hacer. José, ese ingreso lo han obtenido recién hace poco a partir de la formalización de la cooperativa. Sí, nosotros ahora hace poco recién pudimos dar de alta definitivamente en AFIP la cooperativa y bueno, ya hemos cobrado los primeros meses, así que bueno, eso nos llena un poco más de... nos da más... un empujón. Claro, nos da un empujón más para seguir adelante, ¿viste? La cooperativa en sí fue muy burocrático todo, desde el estatuto hasta ahora. Mirá que llevamos dos años trabajando hasta poderla dar de alta. Y nosotros que por ahí entendemos poco de lo que es tecnología, ¿viste? Y se complicó bastante, así que bueno, pero lo logramos. Recién decía que ustedes están capacitados porque recibieron una capacitación a partir de un convenio con la universidad, ¿no es cierto? Contanos cómo fue este proceso. Sí, nosotros hace un tiempo atrás nos invitaron a la universidad a una capacitación, vino una disertante de Venezuela, que fue la que disertó, y bueno, estuvimos en esa capacitación, nos entregaron los diplomas, y más allá de esa capacitación, los compañeros todos estamos capacitados porque este laburo lo venimos haciendo hace muchos años. O sea, nosotros lo de cirugiar lo sabemos hacer perfecto, ¿viste? Así que bueno, lo que pasa es que bueno, nos falta la planta. Nosotros necesitamos una cinta, poder pasar las cosas bien como tiene que ser, que no quede nada. Acá se queda mucho que por ahí se pierde, porque queda abajo. Porque no tienen ustedes elementos para poder remover la basura, digamos, Claro, no tenemos los elementos, no se puede por ahí en algunos casos sacarla. Queda abajo. Entonces lo que nosotros queremos es sacar todo, hacer una limpieza profunda. Y incluso, bueno, tenemos algunos proyectos que la cooperativa en estos momentos lo vamos a presentar en estos días. Ahí lo vamos a dar a conocer, son proyectos importantes que la cooperativa tiene que ver con el medio ambiente y un par de cosas. Así que bueno, estamos en eso también trabajando. Y después estamos trabajando en la espera de ver si podemos conseguir un camión o una camioneta en el cuadrado, de alguna forma, para poder avanzar con los proyectos porque nos tiene frenado la movilidad. Y bueno, necesitamos eso. ¿Necesitan la movilidad concretamente para qué? ¿Para cuando sacan la basura poder llevarla al que la compra? Por un lado sería, claro, por un lado sería eso y por otro lado con el proyecto de llevamos la, hacemos el proyecto nuestro tiene que ver con el blanco y toda separación en origen de los residuos. Entonces nosotros que apuntamos a hacer una recolección diferenciada de las cosas y pasar por esos lugares nosotros a recolectar estas cosas para que no se mezclen con el resto. Entonces también tiene que ver con la concientización de los vecinos en la separación de residuos en origen, como dije, y que para nosotros se nos hace mucho más fácil. Hoy por hoy, concretamente, ¿qué es lo que sacan o recuperan ustedes? Nosotros recuperamos cartón, nylon, chatarra, hierro, pesado, metales, plástico, blanco. ¿Blanco qué sería? El papel blanco de la oficina, que en muchos casos por ahí viene sucio. Porque lo mezclan con yerba, ¿viste? Entonces por ahí también pedimos a la gente que está trabajando que por ahí que separe el papel y que lo aparte, porque cuando llega a casa llega sucio y no lo compras. Entonces por ahí que venga limpio. ¿Y tienen el compromiso de la municipalidad para que cuando comience, se ponga en funcionamiento la planta Girsu, ustedes poder trabajar allí? ¿Eso ya está de alguna manera charlado con la municipalidad? Sí, está hablado con el municipio, ¿no? En sí no hay algún papel firmado por Maxi Bruno y, bueno, el compromiso está. Y nosotros también estamos dispuestos a hacernos cargo y comprometernos con el laburo, va a ser importante para la cooperativa. Y es algo que, bueno, también le estamos pidiendo al municipio las capacitaciones para poder operar las maquinarias. La planta estaba prevista, se finalice en el mes de noviembre. ¿Ustedes han consultado a ver cómo va la obra? La obra va avanzando, falta todavía. Falta algún tiempito, no sé cuánto, porque no... no tengo idea, pero están haciendo los galpones y bueno, las casas de control de entrada y esas cosas. Pero le falta un tiempito. Ustedes, me recuerdo que hemos estado aquí y se organizaban a grupos. Un día venía uno, otro día venía otro grupo. ¿Siguen de la misma manera? Seguimos de la misma manera, sí, porque bueno, como decimos, ¿viste? Son dos sueldos y los decidimos repartirlo de esta manera. Y por ahí, estando todos juntos acá, el espacio no da para todo. Acá se labura entre 3 o 4 personas por día y si viene más, ya no queda nada, ¿viste? Entonces, bueno, es como para que cada uno se haga una moneda también. O sea, en distintos días hay veces que te va bien y veces que te va mal. Pero bueno, estamos así. Es al azar. El vecino, la vecina, ¿cómo puede ayudar acá para cuando arroja su basura? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, lo que nosotros pedimos por ahí es que tenga respeto a las compañeras, a los compañeros, de que por ahí hay gente que ha venido y se enoja de alguna manera prepotente hacia los compañeros y no queremos eso, porque nosotros necesitamos brindarle un servicio a ellos mismos que vienen a tirar la basura. Entonces, que más que nada eso, que respeten las indicaciones de los compañeros y que los respeten. Ustedes están, de alguna manera, son los responsables de cómo se tira la basura acá y qué basura se tira. ¿Qué tipo de basura tiene que venir aquí, digamos, a este sector de la ciudad? No puede venir cualquier basura, ¿no? La verdad que no tendría que venir cualquier basura, pero de repente sí viene cualquier basura por ahí. Por ahí hay veces que hemos tenido que pasar basura que viene en jeringa de las clínicas, no sé de qué lugar serán, ¿viste? Claro. Y esas cosas no tendrían que venir acá, por ejemplo. O las veterinarias, todo eso que tiran jeringa, ¿viste? No, que no las tiren, que la hagan otra cosa. Yo calculo que tiene que haber algo, un patógeno de acá del hospital para tirar la jeringa. Así que bueno, eso es lo que pedimos también, porque es peligroso trabajar acá. Mira, trabajamos sin guantes, hay veces que tenemos guantes, hay veces que no tenemos, por ahí se te rompen, se pierden acá en la basura, y bueno, trabajamos así nomás. ¿El vidrio ustedes también lo están separando, lo están vendiendo? El vidrio también estamos vendiendo algo, pero es muy poco lo que se paga el vidrio. Hay algunas cosas que no las podemos vender acá, por ejemplo, y no las estamos comprando. ¿Viste? Hay plástico que antes lo compraban, hoy no lo compran. Así que, pero bueno, estamos viendo cómo vamos a hacer con eso encima y ver de si tuviéramos la movilidad de acopiarlo y venderlo para afuera. ¿Y cuál es el costo que tienen, digamos, cómo se está pagando ahora, por ejemplo, el cartón? ¿Qué es lo que tiene mayor costo o es más beneficioso para ustedes? A nosotros el cartón, la chatarra y el hierro nos deja un algo. No están muy altos los precios. Están a mitad de precio lo que valen en Bahía las cosas. Pero bueno, estamos acá. Así que por ahora estamos vendiendo los precios acá, 2.50 el cartón, 3 pesos el hierro. Esos son los precios que son los más grandes.